Floor 6. Déjame saber al menos cómo te llamas. No voy a hacer que se me escape otro nombre en la cama. Y cuestiones de ratos y de alcohol, podemos hacerlo. Y yo la conocí bailando, ella tan santa y yo tan santo. Como se mueve me dice que quiere algo más. Creo que no deberíamos tomar más. Y yo la conocí bailando, notó que yo no era tan santo. Y lo hicimos en el carro en la parte de atrás. Estas ganas no podían esperar. Dos lados de la vida, la exquisita y la negativa. Lo que empieza termina, quiero saber si estás comprometida esta noche. Yo no te conozco, tú no me conoces. Y yo sé que quizás me está dominando la nota. Pero bien sabes que te pones loca cuando te toco. En tu cara se nota que eso allá abajo llovía cuando te pegabas a mí poco a poco. Tú tan loca y yo tan loco. Y yo la conocí bailando, ella tan santa y yo tan santo. Como se mueve me dice que quiere algo más. Creo que no deberíamos tomar más. Y yo la conocí bailando, notó que yo no era tan santo. Y lo hicimos en el carro en la parte de atrás. Estas ganas no podían esperar. Y a mí me encanta cuando baja downtown. Se me pone el corazón acelerado. Y ya tú sabes que me mata tu ojito colorado. Y esa falda roja que la mente me ha ensuciado. Me facilitaste el work. Tú pareces sacada de una puerta de revista. Mira qué cabrón. Sube la nota cuando estás con la ropa. No me imagino cuando te desvista. El sota negra. Déjame saber al menos cómo te llamas. No voy a hacer que se me escape otro nombre en la cama. Y en cuestiones de ratos y de alcohol podemos hacerlo. Y yo la conocí bailando, ella tan santa y yo tan santo. Como se mueve me dice que quiere algo más. Creo que no deberíamos tomar más. Y yo la conocí bailando, notó que yo no era tan santo. Hicimos en el carro en la parte de atrás. Estas ganas no podían esperar.